cercano, se acercado. El vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En su asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre los ojos. Abre los cielos, Señor, hazte oír. Amigas, amigos, muy, pero muy buenas noches. Ondas de bendición de vuelta contigo en este año 2013. Deseándote la mayor felicidad, que hayas pasado muy bien. Y estamos, como todos los martes, compartiendo lo que es la palabra de Dios, compartiendo la bendición que es tener la vida y disfrutar todo lo que el Creador hizo para que nosotros, como seres humanos, disfrutemos. Claro que sí, que tiene que abrir los cielos el Señor para estar llenando de gozo tu corazón, porque son las 20 horas y 32 minutos en toda la República Oriental del Uruguay, y este es el primer programa de esta temporada 2013, de este año 2013, que tiene grandes desafíos para cada uno de nosotros, como lo tiene para ti, como lo tiene para mí. Y tenemos que esos desafíos saber llevarlos a cabo. Y tenemos a alguien que nos da pautas de vida, que nos da su palabra y que a través de ella también nos bendice a diario. Y que lo podemos estar viendo en todas las cosas de la naturaleza. Lo vemos en los cielos, lo vemos en la tierra, lo vemos en los mares y lo vemos donde tú quieras que lo ves. Porque ahí es eso que tú ves, es la creación de nuestro Señor Jesucristo. Aquel, ese ser que dio la vida por cada uno de nosotros y que hoy está presente con su Espíritu Santo solo para decirte que tenés una esperanza. Esa esperanza está viva en este año 2013 y este primer programa lo vamos a comenzar como terminamos el año pasado, como terminamos el año 2012. Vamos a estar haciendo partícipe de la audiencia, te vamos a estar haciendo partícipe a ti de estas ondas de bendición. Por supuesto, por FM Sueños 88.7 del dial y también por internet www.cristoeslarespuesta.com.uy, y ahí encontrás el enlace y después esperamos ansiadamente tu comentario junto al evangelista Fabián Benítez y su esposa Alessandra Barbosa, que emiten también desde internet y toman esta emisión de FM Sueños 88.7 desde Sauce y para el país y el mundo a través de internet, directo al corazón. Te decía que estamos en un martes especial, estamos en un martes de alegría y estamos en un martes de sorteo, de premios, de cosas, porque también el Señor quiere bendecirte. Vamos a tener cuatro libros hoy, cinco premios, cuatro libros y un postre que donó la pastora Blanca Alegre. Así que también vamos a estar sorteando los cuatro libros y el postre. Las vías de comunicación, como siempre, 094-189-589. Ahí está Nancy Marino en la producción de Ondas de Bendición. Nos acompañan Oscar Barbosa y Antidio Letra. También tenemos nuevos operadores aquí porque Luis Biasi está con sus merecidas vacaciones de descanso. Y entonces todo un equipo entero de Ondas de Bendición para llevarte 30 minutos de alegría a tu vida, 30 minutos de estar compartiendo las buenas cosas que tiene la vida. Y si hablamos de las buenas cosas que tiene la vida, te reitero, 094-189-589, la vía de comunicación con Ondas de Bendición. La propuesta para este martes es: ¿qué esperás que Dios haga en tu vida en este 2013? ¿Qué esperás que Dios haga en tu vida en este 2013? Es la propuesta para ti que estás del otro lado del receptor, escuchando Ondas de Bendición, o estás a través de internet, www.cristoeslarespuesta.com.uy, para estar participando, donde ahí la junto con la producción del programa y la dirección de la radio estamos recibiendo los mensajes, recibiendo la comunicación, y vamos a estar sorteando, ya te digo, cuatro libros: Vivir en Cristo, dos de ellos, Más que un carpintero y Todavía existe esperanza. Son los cuatro títulos de los cuatro ejemplares que tenemos, más el postre ese postre exquisito, casero, que realmente va a estar bendiciendo tu vida. Y te decíamos, es ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Y se cuenta una fábula acerca de un joven huérfano que no tenía familia ni nadie que lo amase. Sintiéndose triste y solitario, caminaba un día por un prado cuando vio una pequeña mariposa atrapada en un arbusto espinoso. Cuanto más pugnaba la mariposa por liberarse, más profundamente se le clavaban las espinas en su frágil cuerpo. El muchacho liberó con cuidado a la mariposa, pero ella, en lugar de irse volando, se transformó ante sus ojos en un ángel. El muchacho se frotó los ojos sin poder creerlo mientras el ángel decía: por tu maravillosa bondad haré lo que me pidas. El muchachito pensó por un momento y luego dijo: quiero ser feliz. Muy bien, le respondió el ángel, y luego se inclinó hacia él, le susurró algo al oído y desapareció. Al crecer el pequeño, no hubo nadie en el país más feliz que él. Cuando la gente le pedía que les dijese el secreto de su felicidad, solamente sonreía y decía: escuché a un ángel cuando era niño. Ya anciano, en su lecho de muerte, sus vecinos se reunieron a su alrededor y le pidieron que divulgase el secreto de su felicidad antes de morir. Finalmente, el anciano les dijo: el ángel me dijo que cualquiera, sin importar lo seguro que pareciese, lo joven o viejo, rico o pobre, me necesitaría. Con frecuencia amamos las cosas y usamos a las personas, cuando en realidad deberíamos usar las cosas y amar a las personas. Claro que sí, amamos a las personas porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. Amigos, estamos en Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7 del dial desde Sauce para todo el país. Es un espacio oficial de la Iglesia Cristo es la Respuesta aquí en la ciudad de Sauce. Estamos ubicados en la calle Constitución 2345 y tenemos reunión los días miércoles y los días domingo a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, también estamos recibiendo los llamados de la audiencia aquí en Estudios Centrales, así Nancy Marino haciendo manos mágicas, porque hoy le faltó la compañía de Joaquín Sosa, que bueno, por razones personales no llegó al programa. Y bueno, entonces seguís participando porque estás del otro lado, estás en FM Sueños 88.7 del dial desde Sauce y para vos por también internet www.cristoeslarespuesta.com.uy. estamos desde este martes y todos los martes de 20 y 30 a 21 horas en este espacio oficial de la Iglesia Cristo es la Respuesta aquí en Sauce. Constitución 2345, miércoles a las 20, domingos a las 10 de la mañana te esperamos con los brazos abiertos, porque es la familia esa que no es sanguínea, pero sí que es una familia del alma. Estamos prontos y cautos para recibirte y compartir las bendiciones de Dios. La propuesta de hoy: ¿qué es lo que tú esperas de Dios o qué Dios espera de ti para este 2013? Realmente espera grandes desafíos para cada uno de nosotros. Espera que tú te decidas a creerle, si tú todavía no le has creído. Y si todavía tú no le has creído, tienes la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón. Solamente con una pequeña oración, cerrando los ojos allí donde estás, diciendo: Señor Jesús, yo creo que tú viniste a la tierra por mí. Aunque no sea merecedor de ello, tú lo diste por gracia y por gracia te recibo. Solamente con esa simple oración estás llegando a lo que el Señor Jesús quería para cada uno de nosotros. Seguimos en Onda de Bendición, escuchando música. Seguimos con alegría, seguimos con comunicación. Y 094-189-589, la vía de comunicación de Ondas de Bendición. Miriam, te anoto, Miriam. www.cristoeslarespuesta.com.uy. cuatro libros, un postre. Estamos sorteando con la audiencia. Muchas gracias por haber llamado. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? ¡Grítelo fuerte! ¡Amén! En mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz, salvación. Sobre ti seré, la montaña subiré, sobre ti danzaré, jubiloso viviré. Jesús, ayúdame a cantarlo. Me gozaré en mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz y su salvación. Sobre ti seré, la montaña subiré, sobre ti danzaré, con tu gozo viviré. Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7 del dial, directo al corazón, directo a tu corazón que estás del otro lado del dial. Ondas de Bendición, todos los martes de 20 y 30, 21 por FM Sueños 88.7 del dial. Las vías de comunicación 094-189-589, y vamos a estar sorteando libros y también un postre. Y bueno, allí está Nancy Marino en la producción del programa, compartiendo también lo que es la comunicación con la audiencia. Y ahora vamos a estar compartiendo específicamente lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, porque es la razón por la cual estamos hoy aquí, con tanto gozo y con tanta alegría, porque estamos transmitiéndote que hay una esperanza, transmitiéndote que se puede, transmitiéndote que hay alguien que tiene una respuesta positiva para tu vida. Y por ello vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 8, el versículo 4. Dice el título, la parábola del sembrador, es algo muy conocido, y dice así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa es la palabra de Dios para el día de hoy, que tuvimos el honor y la responsabilidad de estar compartiendo contigo. El evangelista Jorge Sosa es quien está charlando contigo. Nos acompañan los ancianos Oscar Barbosa y Antidio Letra, también Nancy Marino en la producción del programa. Y queríamos referirnos específicamente a lo que encierra esta palabra. Esta palabra dice que todos podemos escuchar la palabra de Dios y que todos somos tierra para poder escuchar la palabra de Dios. Hay una parábola que se compara a una semilla. Si tú estás en el campo o estás en la ciudad, sabes que la semilla se debe de plantar y que luego de un proceso ella germina y genera el fruto que la tierra ha dado. En este caso, ese fruto somos nosotros, los cristianos, que creemos en su palabra y que además tratamos de dar el buen fruto con perseverancia. Por eso es que el Señor nos ha dado esa posibilidad de reunirnos en la Iglesia Cristo de la Respuesta aquí en Sauce, allí en la calle Constitución 2345, porque hace muchos años que se viene sembrando la palabra de Dios, se viene sembrando esa semilla, y también ha caído en buena tierra para aquellos que perseveramos y que la han oído. Pero también el Señor dice que la semilla no solamente va a caer en buena tierra, va a caer en algún lugar, en alguna piedra, donde quieras tú manifestarte y decir, quiero recibir a Jesús, pero después, por avatares de la vida, se te va a ir ese entusiasmo. Y nosotros no queremos que esta palabra sea de entusiasmo, sino queremos que viva permanentemente en tu corazón, porque es la palabra y a través de ella la posibilidad que tenemos de tener una nueva visión de vida. Y es por escuchar la palabra y es por practicar la palabra y por creer en ella con una fe totalmente verdadera, es que hoy estamos en camino a salvar nuestras almas. Y ese es el vínculo, y eso es lo que intenta Ondas de Bendición, de ser transportadores y el vehículo para que te llegue la palabra a ti, que estás del otro lado del receptor, y que por lo menos por 30 minutos tengas un oasis donde descansar del desierto de la vida. Entonces, en este día no es de casualidad que estás escuchando Ondas de Bendición, es porque hay un propósito en tu vida que el Señor había propuesto de antemano para que tú hoy, martes 8 de enero del año 2013, escucharas la palabra de Dios. Y eso es lo que Ondas de Bendición quería traerte. No te olvides, te estamos esperando los miércoles a las 20 horas, los domingos a las 10 de la mañana en la Iglesia Cristo de la Respuesta, aquí en la ciudad de Sauce. Aplaudiendo dos veces así. ¡Hey! Brincando. Todo lo que respira, todo lo que se mueve, te alabe. Todo el que tiene vida y en el Señor se muere, te alabe. Te alabe con todo el gozo, con toda la vida. que respira, todo lo que se mueve, te alabe, todo el que tiene vida, y el Señor se muere, te alabe, con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe, con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Desde a oeste exaltaremos al omnipotente. Él es bien y verdadero, toda la gloria sea cordero. Con todo el gozo seguimos aquí en Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7 del dial, desde FM Sueños directo al corazón. 094-189-589, las vías de comunicación. También nos podés sintonizar en www.cristoeslarespuesta.com.uy. Ahí están Fabián, nuestro hermano evangelista Fabián Benítez, y Alessandra Barbosa haciendo la compaginación de Ondas de Bendición para que tú y te llegue a todas partes donde estés, en todas partes del mundo directamente. Y vamos a estar compartiendo con la audiencia los mensajes que ustedes han ido llegando a nuestra mesa de trabajo. Dice Flavia, felicidades en este nuevo año, bendiciones para todo el grupo. Saludos a Flavia. El celular que termina en 739 es de Movistar y dice: hola gente de Ondas de Bendición, y amor y paz en este año. Deseamos que siga el programa siendo de bendición, no solo como lo ha sido hasta ahora, sino más, y mucha gente nueva pueda ser bendecida y convertida. Les mando un abrazo de Andrea Letra. Por su parte, Andrés Letra nos dice: les deseamos muchas felicitaciones en este nuevo año y muchas bendiciones para el programa también. Angélica se comunica con nosotros. Luego, hola, los felicito por el programa, para mí es de mucha bendición, sigan adelante, saludos. Laura Letra y Evangelista nos dice: en este año esperamos avanzar en Cristo y por más fortaleza. Saluda Evangelista. Katy por su parte dice: buenas tardes, en este año quisiera que Dios me capacite para tener más sabiduría, paciencia y que me llene más de Él. Saludos Katy, seguramente el Señor lo va a estar haciendo. También se comunicaba con nosotros Mabel Valiente por medio de los teléfonos de la emisora, así como también Miriam, que también están prendidas en la audiencia. Alexandra dice que el Señor le bendiga ricamente en este nuevo año. Fa y Ale, tu familia Varela, para este 2013 espero que Dios renueve mi vida para su ministerio y Dios los bendiga, de parte de Lila. Mabel Barbosa, que Dios bendiga ricamente y siga ensanchando el 2013, les desea la familia Barbosa. También la familia Marino, que está con el número 13, el número del año. La familia Marino también se está comunicando desde el Empalme de Sauce. Por su parte, Patricia dice: solo espero para este año mucha bendición, un saludo de muchas bendiciones. Pato, Mario y Bruno están colgaditos allí con Ondas de Bendición. Por su parte, Joaquín Sosa: bendiciones para este año para Ondas de Bendición, quiero participar del sorteo. Soy Joaquín Sosa y bueno, claro, Joaquín Sosa es integrante del programa, es integrante de la producción, nunca lo dejamos participar, entonces dijo: hoy me quedo en casa, mando un mensaje y entonces hoy lo vamos a dejar para participar a Joaquín Sosa. Por su parte, también el 507, la transmisión del celular 507, dice: para mí el programa es una bendición porque ya hay domingos que no puedo, ir. Que Dios les bendiga ricamente, es la terminación del celular 507. También está escuchando Ondas de Bendición. Te reitero, estás en Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7 del dial, directamente a tu corazón desde FM Sueños para Sauce por Sauce y para el mundo, por www.cristoenlarespuesta.com.uy, con Antilio Letra, nuestro anciano y amigo, Oscar Barbosa también, anciano y amigo, Nancy Marino en la producción del programa. Estamos en Onda de Bendición. También se comunicaba con nosotros nuestra pastora Blanca Alegre, que nos decía que está prontita para armar el postre, porque reitero que estamos sorteando un postre que es totalmente hecho por las manos de nuestra pastora Blanca Alegre, o sea que totalmente casero, como decíamos el domingo, en los anuncios vamos a estar triplemente bendecidos. ¿Por qué? Una vez, porque estás escuchando Onda de Bendición; la segunda vez, porque te vas a llevar un postre de regalo; y tercera vez, porque lo hace la pastora. ¿Qué más? ¿Qué más querés? Estar del otro lado escuchando Onda de Bendición, siendo 20 horas y 56 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Y te cuento una reflexión rápida. Dice, agárrate y nos dan los minutos. Dice, una niña pequeña estaba muy nerviosa ante la perspectiva de montar a caballo por primera vez, aun cuando iba a montar detrás de su abuelo, que era un excelente jinete. Cuando sus padres la ayudaban a montarse en el caballo, ella gritó, ¿qué hago ahora? Yo no sé montar a caballo, nunca lo he hecho antes, ¿qué hago? Y su abuelo le respondió con un tono reconfortante, no te preocupes del caballo ni de cómo montarlo, solo agárrate de mí, mi amor, solo agárrate de mí. Qué gran consejo para nosotros hoy. Pensamos que nuestro día va a ser lento, pesado y aburrido, pero resulta en un día bien movido y agitado. En esos días es cuando necesitamos aferrarnos a nuestra fe en el Señor y permanecer en la montura. Una de las formas más importantes en las que nos aferramos al Señor es mediante la constante comunicación con Él, en un flujo continuo de oración y alabanza. Podemos orar en cualquier lugar y momento. Incluso un pensamiento de oración nos lleva a centrar nuestra voluntad y atención en el Señor y a depositar toda nuestra confianza en Él. Solo cuando perdemos el contacto con el Señor, caemos en el peligro del pánico, la frustración, el frenesí y el fracaso que traen consigo. El Señor conoce el final del camino desde el comienzo de cada día y sabe cuándo va a durar la presente agitación en tu vida. Sobre todo, Él sabe cómo guiarte con seguridad a través de cada desenfrenada cabalgata, conservándote en su divina paz durante todo el camino. Harry Becher nos da el siguiente consejo. Cuando te encuentres metido en situaciones difíciles y todo parezca estar en tu contra, el punto de que sientes que ya no vas a poder aguantar ni un minuto más, nunca te rindas entonces, pues ese es solo el lugar y el momento en que cambiará la marea. Recuerda siempre que nunca montas solo en las bestias de la vida. El Señor está contigo y sostiene las riendas con firmeza en su mano. Solamente agárrate y agárrate de él. Señores, estamos llegando al final de Ondas de Bendición de este martes 8 de enero de 2013, primer martes de este año. Ya estamos sorteando el bolillero que se empieza a agitar. Nancy Marino en la producción del programa, que nos va a estar diciendo quiénes son los felices poseedores después de ese bolillero que vamos a estar sorteando. Primero, el libro de Vivir en Cristo, y reitero que después del sorteo la producción de Ondas de Bendición se comunica contigo. Vivir en Cristo, para el número uno, Joaquín Sosa. Mire usted, Joaquín Sosa hoy se gana el libro Vivir en Cristo con el número uno. Seguimos sorteando Más que un carpintero, ahora es para el número 3. Se lo lleva Patricia Machado. El segundo libro, Patricia Machado, Más que un carpintero. El tercer libro, ahí está el bolillero, se lo lleva el número 8. Fa y Alessandra, es el tercer libro, que es también Vivir en Cristo. Y el cuarto libro, Todavía existe esperanza. A ver, ahí está el bolillero, ahí viene cayendo, es un número de 2 dígitos. El número 17, Andrea Letra se lleva el cuarto libro de la noche de Ondas de Bendición, 20 horas 59 minutos, se viene el gran premio final, el postre hecho por nuestra pastora Blanca Alegre, que seguramente el domingo lo va a estar llevándoselo, es el número 19. El número 19, el último mensaje que cayó. Les deseo bendiciones en este año que comienza. Un abrazo. José Perdomo es el ganador del postre de que hace nuestra pastora, que seguramente el domingo vamos a estar dándoselo. estamos al final del programa, señores. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Onda de Bendición se despide de ti hasta el próximo martes, cuando sean las 20 y 30 horas en toda la República Oriental del Uruguay. Y nuevamente te digamos, Ondas de Bendición contigo. ¡Chao! Vuelven los en nuestro cautiverio.